Busca tu pareja que te traiga un son, pa' que bailes con Raizón. He llegado con Raizón, este grupo tan cubano, para que bailes, mi hermano, de Cuba el sabroso son. Busca tu pareja que te traiga un son, pa' que bailes. Ya Raizón llegó a la fiesta, pa' que bailes, mi rico son. El bombo repiquetea, pa' que bailes, mi rico son. Con el tres y las trompetas, pa' que bailes, mi rico son. La tumbadora resuena, pa' que bailes, mi rico son. Te lo canto pa' que aprendas, pa' que bailes, mi rico son.